y abrazados, dejándonos llevar, tratando de alcanzar lo más profundo de nuestro amor y de este mundo que ahora vive entre los dos. De la ternura a la pasión, un viaje de ida y vuelta, va de la piel al corazón, buscando una respuesta. De la locura a la ilusión de compartirnos y crecer hasta encontrarnos, temblando de emoción. De la ternura a la pasión, un viaje de ida y vuelta, va de la piel al corazón, no una respuesta. De la locura a la ilusión de compartirnos y seguir en el camino por la huella del amor. De la ternura a la pasión. Con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Cómo está? Buen día. Qué bárbaro, Duró poquito. Lo lindo de la primavera, ya volvieron la lluvia. No se puede creer, estamos en vivo en esta mañana de la 106, ya son las 9:20. Impresionante, Otra vez volvió el cielo cubierto, volvió un poquito de lluvia, volvió a estar la música en la mañana en vivo de la 106. ¿Todo bien? Sí, señor. Estamos en esta mañana de la radio, compartiendo con vos esta jornada, compartiendo nada más ni nada menos que este martes 23 de septiembre de este 2014, en esta mañana en vivo de la 106. Intentando tratar a los demás como lo harías contigo. Comunicados con vos, claro, al 02345156514 79. También en Facebook, allí en la 106. También en Twitter, en arroba la 106. Estamos también comunicados con vos a través de el mail radio@la106.com. Y por supuesto, todo lo que arranca en el aire de la 106 continúa en el portal de la radio, la106.com. Una mañana con cielo cubierto nos toca vivir en este martes 23 de septiembre de este 2014, y ya nos vamos a ir metiendo de a poquito con el pronóstico, los números de la suerte, también los títulos, el diario de la mañana, de a poquito, nos vamos a ir metiendo. Mañana en vivo, ¿cuánto cayó acá en Saladillo? Casi un milímetro ha caído de lluvia en la ciudad de Saladillo. Ahora vamos a ver qué dice el pronóstico y también nos vamos a meter con los números de la suerte. 9:20 en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? Allí nos vamos. En la nacional a la cabeza el 3.911. En la provincia de Buenos Aires el 1.263. En Montevideo el 0.36. Y en Santa Fe a la cabeza anoche el 7.614. Dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Datos del tiempo. Bueno, el tiempo lo estamos viendo. Un cielo parcialmente cubierto a cubierto en esta mañana de este martes 23 de septiembre, en este día como hoy, en este 23 de septiembre. También tenemos efemérides que vamos a ir compartiendo a lo largo de la mañana, en un ratito nada más. Vamos a ver qué dice el pronóstico para hoy, con una máxima de 16 grados. Los chaparrones irán diluyéndose a lo largo de la jornada para llegar a una noche con cielo despejado, con una mínima de 8 grados. El viento va a soplar, va a girar, En este momento está del este, va a girar hacia el sudoeste. Va a empezar a soplar con un poquito más de viento a lo largo de la jornada, a 26 kilómetros por hora, y después va a girar al oeste a 14 kilómetros por hora para llegar a una noche despejada en la jornada de hoy. Mañana, miércoles 24 de septiembre, vamos a tener un día agradable con una máxima de 21 grados, sol cálido agradable. El jueves volverán las nubes con una máxima de 22 grados. Y el viernes, solcito pero mucho más fresco, con una máxima de 17 grados. Así el pronóstico, así veremos cómo está el tiempo ahora. La temperatura 12 grados, la humedad 99%, la presión baja y bajando aún más todavía. 1012.4 milibares y bajando. La sensación térmica en este momento es de 12 grados, la lluvia caída 8 décimos. En esta mañana de este martes 23 de septiembre, en esta mañana en vivo de La 106, comunicados con vos, a través del Face, acordate, La 106, allí estamos, y en un ratito repasamos los regalos después de las 9:30, que es el horario de la doble chance, dale. Nos metemos con los números de la suerte, nos metemos con el pronóstico, nos metemos también con las maneras de comunicarnos con la radio y, por supuesto, también con las noticias. Vamos a los títulos de tapa de El Diario de la Mañana en la edición de hoy, que es la 16.114. Diplomaron a nuevos contadores de la región graduados en el CURS. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, Martín López Amengol, tomó juramento a los nuevos profesionales. Argentinos rescató un empate y sigue al frente en el norte ante Norberto de la Riestra. Igualó en el norte ante Riestra 2-2 y se mantiene al tope de clausura de primera división en 25 de mayo. La Lola ganó y lidera en Saladillo. Oro Verde, Apeadero suspendido. La Lola, con gol de José Campaña, venció de visitante a Defensores del Carril y sumó 3 valiosos puntos. La 50ª lucirse, dice el Diario de la Mañana. Si bien la jineteada del domingo arrojó cierta cantidad de público, la 51ª Expo Rural de Saladillo no superó las expectativas. La crítica situación por la que atraviesa el campo, sumado a fallas en la organización, hicieron que la muestra no arrojara los resultados esperados, mostrando así pocos expositores y similar presencia de espectadores. 25 de mayo pidió justicia por el joven Martín Recalt, a un año de la trágica muerte. Hicieron una marcha sus compañeros del Club Quilmes, que encabezaron la movilización realizada anoche en Plaza Mitre. Ahí están los títulos de padre, el Diario de la Mañana en la edición de hoy. Mientras tanto, nos vamos a la música. Sí, señor. Esto es Amo la Vida Nocturna, Indian Hurricane Soul, aquí en la 106. Poniéndole ritmo a esta mañana de este martes 23 de septiembre. Qué lindo. Movemos, dale.